así, muchos suenan así. Escuchen esto. O sea, en mi cabeza suenan así. ¡Ali! No. No, no te espantes con esta voz tan sensual, ¿eh? Ahora, parece mucho, chiste, pero es anécdota. Porque ha pasado. Ha pasado, claro. Ahora, si no se espanta. ¿No te espantes? Claro que sí. Sí, sí nos espanta. Además, si pone eso es porque sabe. ¿Han tenido un pretendiente hacia ustedes? Sí. Uy, es que existen. Sí. Existen. Además, que ni siquiera es pretendiente que uno conozca y haya salido con la persona. Uno nunca ha salido con esa persona. No hay ningún vínculo cercano. Se levantó el celular o algo pasó que terminó mandando una nota de voz que uno dice... O uno lo conoció en un remoto, algo así, una cosa súper rara, que de un momento a otro uno lo conoce y le llega a uno el mensaje. Sí. Y es como, siempre es como, que duermas con los angelitos, jejeje, no quise decir que conmigo. Y uno, ay, Dios mío, uno como sale bloquear, es inmediato, uno apenas... Uy, no. Y esos chistecitos no son chistosos. No, señores. No lo son. No lo son. No, nada. No hemos iniciado nuestro TikTok Live precisamente porque estaba chismoseando un poquito. Estaba bueno el chisme, ¿no? Es que somos así. Primero lo primero. Muac. Le mandan muac. También odio. Sí. El muac. Muac. ¿En qué momento uno hace muac? ¿No? Uno entiende el muac. Muac. Tal vez sin problema. Sí. No. O va con baba, no sé. No. ¡Muac! Gente que le dice, ¿ya te vas? Y sí, ya se va, señor. Si se despide, se va. Sería muy divertido eso, analizar reacciones, chats, comentarios. Y así tener un manual, como una... Hola, somos... Cami y Ayana, y te vamos a enseñar a qué escribir y qué no escribir. Sí, sí, sí, hacemos un cursito. Bien, me gusta. Evita esto, evita el muac. Evítalo. Manda un besito. Exacto. Evita la mayúscula y minúscula. De una, sí, mientras escribes. Tantas cosas que como evitar. Como dice en Friends, Rachel, cuando está pitándole a un carro de enseñanza, dice, tienen que aprender. Tienen y que nosotros aprender. Podemos, por ejemplo, el olas. El olas no va. En el olas no va. Olas, ¿no? Bueno, estábamos oyendo a BTS. Sí. Y parece que Hive, la empresa de BTS, va a ser investigada por... La fiscalía. ¿Malos manejos? Sí. Resulta que Hive, la compañía de representación detrás de BTS, ha sido allanada por los fiscales como parte de una investigación de uso de información privilegiada. Según The Korea Times, la oficina del fiscal del Distrito Sur de Seúl registró recientemente la sede de la empresa en el centro de Seúl por acusaciones de que un ejecutivo utilizó información privilegiada para obtener beneficios de $176,500. Aunque siento que esa cifra es muy chiquita, pero bueno, este ejecutivo está siendo investigado después de que se presuntamente compró acciones de la subsidiaria de la agencia de K-pop GG Entertainment después de enterarse de los planes de inversión de Hype en la compañía. Sin embargo, minutos después pues salieron a decir que él no estaba directamente investigado, sino que estaban haciendo como un control de lo que estaba pasando y que era una medida urgente, ¿sabes? Sobre prácticas comerciales fraudulentas y desleales conforme a la ley del mercado de capitales, porque muchos titularon con el nombre de la persona que podría ir a la cárcel. Les tocó salir a decir... No, se están tomando medidas para la investigación, para saber qué está pasando. Sí se allanó, sí se está haciendo esta investigación. Vamos a ver qué pasa con eso. Estas son mañanas de la X-103.9. Cuando regresemos vamos a hablar del estatus de esta canción en listados. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying to... la canción que más tiempo ha permanecido en los listados de popularidad en la historia de los mismos en los Estados Unidos. Nunca me hubiera imaginado, la verdad. Uy, pero es que es mucha la canción y mucha la voz. Se llama Lose Control de Steady Swims en Mañanas de la X. Paren todo, les tengo una noticia y es que el nuevo Kia EV3 ya llegó a Colombia, una SUV 100% eléctrica con diseño futurista, tecnología Kia, seguridad avanzada y con la autonomía más alta del mercado, hasta 605 kilómetros con una sola carga. Acércate a cualquier concesionario Kia del país y conoce la Kia Movement that Inspires. Un cordial saludo para la gente en TikTok, para Luis Sáenz, para Milena Rubiano y para Dana Ramírez, que están conectados ahí a través de la señal digital desde la X1039. Un abrazo muy grande y gracias por estar aquí. Teddy Swims ha hecho historia en el Hot 100 de esta semana. ¿Qué es el Hot 100? El Hot 100 es el listado de las 100 canciones más calientes, mucho caliente, más populares de la historia reciente. Este es un listado que tiene 67 años de haber sido creado y cuando hablamos de una canción que es número uno, por lo general nos referimos a una canción que es número uno en ese listado, ya que consolida los niveles de popularidad en diferentes sectores, la radio, el streaming, etcétera. Y Teddy Swims entonces llega a su semana número 92 en el listado del Hot 100. Le quita el récord a Heat Waves de Glass Animals como la canción más longeva, la que más tiempo ha estado en los listados. Esta canción apareció en el Hot 100 en agosto de 2023. Estuvo solamente una semana de número uno en marzo de 2024. Es decir, se demoró casi que un año para llegar. Sí, la canción, sin embargo, se mantiene el top 20 durante ya casi más de un año. Sí. Y es curioso, estoy viendo que con la excepción de Morgan Wallen y I'm the Problem, que es el disco más escuchado esta semana en los Estados Unidos, Fantano lo destruyó. Fantano lo volvió pedazos el disco de Morgan Wallen. Le dio uno. Calificación 1 de 10. Sí, no, todo, sí, canzón. Pero salvo Morgan Wallen y I'm the Problem, me sorprende que revisando las canciones que están en ese listado de popularidad, todas son las mismas. Claro. Pero esto yo pensé que iba a cambiar con la cantidad de música que sale. Exacto. Por eso te digo que me parece raro, porque para mí era un Billie Jean de Michael Jackson, que tú lo ves, la canción más exitosa de Michael Jackson. Claro, no, pero yo me refiero a recientemente, en el último año, las canciones populares son todas las mismas. A Bar Song, Tipsy, sí, de Shabuzi. Esa me gusta mucho. Die With A Smile, de Lady Gaga, sí, y Bruno Mars. También. I Had Some Help, de Post Malone y Morgan Wallen. Beautiful Things y Espresso, que son canciones que, claro, en estos días estábamos hablando en Animales de Radio sobre canciones que ya no nos aguantamos en la radio y mira, porque las quemamos de pronto, pero fíjate, no, para que, nosotros, exacto, para nosotros, porque las realmente la gente las sigue oyendo una y otra y otra vez. Sí. Obvio, hay gente en redes sociales que dice no me aguanta Espresso de Sabrina Carpenter, claro, pero no son una muestra representativa de la realidad. Exactamente, sí, señor. La mayoría de la gente quiere seguir oyendo las canciones de las que uno ya está cansado. Por ejemplo, Espresso no me molesta. A mí tampoco, a mí me gusta mucho, creo yo. ¿Qué? ¿Que no te molesta qué? Espresso. A mí no me molesta casi ninguna canción, por más que tenga que ponerla. Tiene que ser, o sea... Tiene que ser Level Savage. Ay, por ejemplo, no, para yo ti. La amo. Ahora, yo les quería preguntar una vaina. ¿Ustedes no tienen alguna canción que definitivamente no se aguantan ya, pero fue por su culpa? Porque la quemaron hasta morir. ¿Pero de ahora o de toda la vida? No, puede ser. Por ejemplo, yo tengo una canción que verdaderamente odio y solamente la recuerdo y odio. El Taxi. ¿Qué es eso? ¿De Pitbull? Sí. Pero ustedes no se acuerdan de esa canción. Eso sonó más que Despacito prácticamente. Eso, claro. Todo lado, yo la odié. Yo la escucho todavía y me quiero morir. Dice, no, por favor, no mueras por el taxi. ¿Cómo te sabes paró eso? Porque claro, esa canción era horrible, salía en todo lado. Ahí lo paró. Sí, claro. El taxi. Estaba hecha sobre Murder, She Wrote, de sí, Chacadimus y Pliers. Sí. Sí, claro. ¿Cómo sabes eso? Pues porque es que fue un tote, sí, muy grande, fue ¿no? Un totazo. My Sharona de The Knack. No, la odias. Acá. Ahí. ¿Por qué no te gusta esa canción? Que. Pero la escuchaste no sé mucho y ya la odias. Sí, mucho, sí, mucho, mucho. La tuya, Alejo. A mí me cuesta mucho todas las canciones con todo el amor y el cariño y respeto que le tengo. Vamos, al con madrileño de Zetangana. Ah. Y eso sí no lo veía. Polémico. ¿Cuál? No lo veía venir. ¿Cuál en especial? Todas. ¿Todas? ¿Qué es esto? No digo que. Desfilaba en Milán. La odias. No te puedo creer. No, no es. Como les digo, yo no tengo problemas con canciones, pero no la, no, no lo soporto un poco. No, pero lo porque soporto, lo escuchaste mucho y ya fue no como ya. No, y porque. Es decir, si hubo un tipo que puso esa vaina acá. ¿Fuiste tú? Ah. Fue su servidor. Nosotros mismos nos hacemos esto. Bueno, si uno se lo hace, uno dice, bueno, sí, pero cuando lo hacen otros, que uno dice, no, mentiras, está bien. Bueno, en todo caso, ahí está. Felicitaciones. Todo cambia para quedarse igual. Es uno cierto, pensaría que los listados están cambiando rápidamente no, porque está saliendo tanta música y no, a la final la gente quiere oír siempre las mismas canciones. Espresso de Sabrina Carpenter, que sigue en los listados y sigue entregando mucha buena energía. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. TP te da la hora en la X, son las 8 y 21. Hola, mi nombre es Felipe y soy parte del Top Team desde el 2018. Ingresé a la compañía como Customer Expert y a los 8 meses, gracias a mi desempeño, ascendí a supervisor. Actualmente me desempeño en el rol de ejecutivo de cuenta. Puedo definir mi trayectoria en TP como un antes y un después. Aquí he tenido la oportunidad de crecer y desarrollarme profesional y personalmente. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. Aplica en tpjobscolombia.com. Lead the way. Quiero saludar a Eduard Andrés en el chat de TikTok porque me dijo que le llegué al corazón ¿al desde cora? Que me vio en un especial que hice la noche de la muerte de Michael Jackson. Sí, me tocó dar la noticia de la muerte de Michael Jackson en City TV, me acuerdo. ¿Fue a ti? Sí, me yo tocó. Iba en un carro. A mí me tocó. Yo estaba a punto de salir al aire y me tocó dar la noticia de última hora. Gracias a Edward, saludos a la gente que nos oye en San Antonio del Táchira, un abrazo muy grande. Esta es una de esas canciones que también duró mucho tiempo en listados y que pues hoy en día suena lindo. Es una belleza poner en la radio, es un clasicazo de Duran Duran. Esto es Come Undone en Mañanas X. Música. Ahí está Alejandro Gary mañana desde las 8 hasta las 12. A las 12 estaré yo, Alejandro Marín, acompañándoles hasta las 6. Esto es de 1989. Aquí están los Fine Young Cannibals. Estas son las mañanas en la X y esto se llama Good Thing. Good Thing en Mañanas de la X 103.9 FM eran los Fine Young Cannibals. Las Mañanas X son patrocinadas por Muebles Tu Go, novedades todos los meses para hacer espacios únicos como tú y que presentan la siguiente sección. Saludos a la gente que nos oye en Cumaral, Meta. Un abrazo muy grande. Me gusta, besitos. Para Diego Córdoba también y para Ivonne que siempre está ahí presente. Arroba la X más música. Hoy estamos hablando de nombres interesantes de artistas nuevos. El sí, mío es Paco Amoroso. Ah, ¿verdad? Ese. Yo sé que Catriel hace parte como de la dupla, ¿cierto? Pero a mí, como nombre artístico, Paco Amoroso me parece un nombre espectacular para un artista. Sí. Es como el nuevo Nino Bravo. Está bien, ya ¿no? entiendo el lugar, sí. ¿Qué ha dicho la gente, Cami? ¿Cuál es el camino que han decidido escoger como nombres favoritos de artistas? Sofi dice Coldplay. Que le gusta ese nombre, Coldplay. Bueno. Gigi dice The Weeknd. Eso no es tan nuevo, no lo entendieron, pero bueno, ¿qué sí, le vamos a hacer? No, pues hay gente que dice hay Los que Prisioneros. Tomarles la mano. O sea. Tomamos tu mano. Sí, tomemos y la mano. Y hay muchos muy nuevos realmente. Sergio dice Diamante Eléctrico. Es chévere. Ese es un nombre chévere. Sí. Kate dice Daniel, me estás matando. ¿Ves? Ese es de los mismos. De los mismos creadores de Higuita en Chanclas. Ay, a mí esos me sacan corriendo. A mí también. A mí me gustan. Para que vean, me parece muy creativos. ¿Pero te gustan los nombres y te hacen querer conocer la música de ellos o solamente el nombre? Solamente el nombre, es verdad. Porque siento que hacen parte de una categoría en la que digo, ya pasé por ahí, agradezco, sigo derecho. Y sigue, sigues sí, hacia sí, adelante, sí. Sí, es que es verdad. Agradezco. Pero son creativos. A mí Laurita, me gusta, sí, dime. A mí me gusta Jungle. Jungle es bonito. Es un nombre artístico bonito. Pero eso es de una banda. Sí. A mí me gustaría es que escogiéramos un nombre de artista. Por ejemplo, Enrique Bunbury. Okay. Ese es un nombre súper glamuroso, en ¿no? En electrónica hay un nombre muy, muy talentoso que se llama Ross from Friends. Ross from Friends. Pero eso es como él mató a un policía motorizado versión Ross británica. Ross de Friends. Exacto, Ross de Friends. Amigos. Hay una colombiana que se llama Bad Milk. Esa me gusta. Mala leche. Sí. ¿Sí? Bad sí. Milk me gusta. Había una muy vieja de punk que se llamaba Hartos de Estar Hartos. Ay, por ahí, ¿cómo se llama? Juan Diego Carulla, el enemigo, el famoso reviewer de indie, hizo un reel para Stereo Picnic con nombres de bandas raras. Esa no es la razón por la que estamos haciendo este programa hoy. Pero acabo de acordarme que el enemigo estuvo hablando de Bad Milk, de mala leche. Bien mala leche. Hay una que me gusta también, que es una rapera que se llama Snow the Product. Nice. Me gusta está ese nombre. Snow, es chévere. Snow the Product. Sí. Está chévere. Wow. Está chévere. Wow. Laurita dice Arde Bogotá, el grupo que hace, además español. Es español. Entonces es como what? El es chévere. Buenos, muy chéveres. Y Sardu dice Love of Lesbian de España. Hay un nombre que dicen en el chat. ¿Cuál? Bonobo. Lindo nombre. Además que es muy coherente como con la música que hace, más lo que es un bonobo. Exacto. Es bello. Muy, bien lo vi bien ahí. Sí. Bueno. Hay uno que me gusta mucho y también podría entrar en esa misma creación, que es Ilia Kuryakian de Valderrama. Sí, toda la vida, toda la vida. Ahora, los nombres de ellos dos. Uf. Nombres. Nacieron bendecidos. O sea, el real. Dante Spinetta. Uy, no, es no, y él, tenaz. Es que él. Es que ya él nacieron es la gloria. Bendecidos. Él es la gloria. Yo me acuerdo, ¿cómo te llamas Dante? Spinetta. Y eres hijo de Luis Alberto Spinetta. O sea, no eres como que Dante Gómez, ¿me entiendes? Dante Fernando Martínez. No, exacto. Dante Fernando Martínez de Tropicana Estéreo. Cuando yo lo conocí a Dante, yo era así. No, pues evidentemente. ¿Cuándo lo conociste? ¿Lo conociste? En Radiónica. ¿Hace cuánto? Hace como unos 15 años. Hace unos 15 Uf, años. Uf, divino estaba. Y eran, tomé fotos es que eran y espectaculares los dos, ¿no? Uy, sí. Y vienen, ¿no? Y el otro es Emanuel Orbiler. Ya, es que argentinos para tener. Hay gente que nació ya con ese don bendecido. Los argentinos. Los argentinos tienen nombres chéveres. Gustavo Cerati. Sí, está bien. Come on. Es que los argentinos como que nacieron para ser cantantes, igual que los brasileros que nacieron para ser futbolistas. Catupe Cumacho. ¿Sí? Tupecue Camacha. Sí, sí, no. No, ya te lo tiraste. Ya nada que hacer. Ven arriba, dice en el chat Jack Harlow. Sí, es un nombre chévere. Hay un nombre que odia. Es un toque gringo, pero está chévere. Hay un nombre que odia Alejandro. Cuando le quieras sacar el mal genio, dilo. Chet Faker. Es de las cosas más detestables del mundo. ¿Por qué? ¿Por el nombre o por la música? Por el Faker. Nombre. Porque se hace llamar Faker. Se puso el nombre de un jazzista maravilloso de los años 40, 50, que se llama Chet Baker. Y se puso Chet Faker. Y Faker es, you know, ficticio. Y su música es muy ficticia. Hay cosas. Pero mira que yo no soy muy amante de la electrónica. Nada de lo de Chet Faker es chévere. Y lo escuché y me gustó. Sí, hay cosas. ¿Te gustó Chet Faker? Sí, porque es tranquilito. El del video del hielo que sí, empieza a cambiar, eso es chévere, bonito. Chet Faker. Ahí está. How. Deja. Bueno, ahí está nuestra sección de artistas con nombres bonitos, interesantes, fascinantes. Si usted tiene alguna sugerencia para nuestro tema, lo leemos en TikTok @la_x_más_música y estamos en vivo. Si todos te dicen que tu hogar se parece a ti, entonces lo estás haciendo bien. Tu hogar es como tú. Muebles tu Go. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.co. Esta, mira. Es chévere. Tienes tu Chet Faker. Es chévere. Fake it till you make it. Que está Gold en Mañanas de la X. Cular. Y no es solo eso, uh-huh. Tiene hasta 605 kilómetros de autonomía, la mejor del mercado, además de tecnología Kia, ayudas de conducción y seguridad avanzada. Lo mejor es que está disponible en todos los concesionarios Kia del país y con entrega inmediata, así que ¿qué esperan para dar el paso al siguiente nivel de conducción a la movilidad eléctrica? De Kia EV3, energía en movimiento. Kia Movement are inspired. Aquí está lo nuevo de Lord, se llama Lord, se llama What Was That. Lead the way. Bueno, vamos a hablar de grupos de WhatsApp y el consumo de grupos de WhatsApp. ¿Ustedes ¿En cuántos estás? Yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp. ¿Ninguno? ¿Ni unito? No. ¿Ni de trabajo? Nada. Él odia. Especialmente en el del trabajo. Ese es el grupo en el que jamás quiero estar. ¿Y no hay grupos de familia? Hola. ¿Sabes qué hizo una vez? Una vez entró, echó un bombazo y se fue. Y salió. No, siempre entraba y decía algo, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal, y me iba. Pero no. Entonces uno iba a reaccionar y es Alejandro que sabes ha salido que, en la escoba, es amigo. Que yo creo que hemos confundido el uso del WhatsApp para cosas de trabajo. Y me parece que es peligrosísimo para usarlo como mecanismo de trabajo porque no lo es, no en funciona. En cambio, yo sí siento que es bueno para la inmediatez, hay gente que no lee correos. Claro, pero claro, no. Digamos, es que el correo electrónico tampoco es muy eficaz. Pero el problema con el WhatsApp es que es una tecnología tan personal que en términos laborales hacerle seguimiento a una instrucción es imposible. Es imposible. Si la tú, trazabilidad de la que hablamos. Si tú das una orden por WhatsApp, hay mil maneras de decir, ay, no lo vi, ay, perdón, ay, tal cosa. Es mientras que si tú mandas el correo, hay trazabilidad. Ahí está. Ahí está. Lo que está escrito. Ahora, hay otras herramientas. Hay otras herramientas de mensajería instantánea muy buenas. ¿Cómo se llama esta? Slack. Cuando. Es decir, si hubiera una forma o si existiera como un mecanismo oficial corporativo que te permita establecer esa trazabilidad y también aterrizar el hecho de que o a veces es por conversación y charla y risas y a otras veces trabajando. No. O es trabajando o es jugando, pero no pueden ser las dos cosas. Claro. ¿Tú qué dices? A mí me gusta. ¿A ti te gustan los chats de los grupos de WhatsApp? No todos los grupos, pero por ejemplo, cuando son grupos de trabajo que la gente manda unos stickers, me gusta. Eso es lo que no le gusta a Alejandro. Los stickers, sí. Interacción chistosa. Vuelvo al tema. Por ahí dicen que Slack es horrible. No, sí está bien. No, puede ser cualquier otra herramienta. Pero me refieres a trabajo. Destornillador. Sí, que para todo hay un lugar y un tiempo, ¿no? Sí, claro. Entiendo. Porque si tú mandas el meme a las 8:30 y a las 8:32 estás diciendo, acuérdense que hay que hacer tal cosa. Sí, te entiendo. No, es decir, la herramienta está muy mal, estás manejando mal la herramienta. Es verdad. Estás usándola mal. Pero tiene sentido lo que dice Alejandro. Ahora, una cosa es no querer estar en ningún grupo del mundo, jamás, ni de la familia, ni nada. Yo tengo una situación y es que yo sí hago parte de grupos, pero nunca respondo y me da pena salirme porque es mi familia. No, eso sí no, para que veas que eso sí no. Yo lo saco, sí, o sea, quisiera sacar al que no participa en el grupo para que estás. O sea, tú me sacarías a mí. Sí, claro que sí, ¿no? ¿Que estás viendo el chisme? Claro. Pues si no, entonces te quito porque no estás participando. Eres un merodeador, un lurker. Exactamente. No, quiero eso, quiero que haya participación activa. Pues tengo un estudio que justamente habla de eso, de personas como yo. Que estamos fisgoneando. Fisgoneando, gran palabra. Sí. Somos los fisgones de WhatsApp. Y es que hacemos partes de grupos, ya sea de familia, de amigos, del trabajo, y nunca estamos activos. Pero tú mandas corazones y contestas. Sí, pero digamos cuando son 1500 mensajes de cualquiera de los grupos, yo no voy a leerlos. Sí, no, sí, tampoco. Entonces, es que mira, eso sí tiene el grupo de nosotros. Vamos a lo que vamos. Exacto. O sea, mando mi video. Mañana.